En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, los acompañaré en esta hora en la que escucharemos un artista, una banda que hace parte de la escena indie dentro del rock y el pop. Cuando hablamos de escena indie en estos géneros, en muchas ocasiones hemos esculcado la discografía de países británicos, pero también hemos tenido algunas agrupaciones de Estados Unidos. Así será el día de hoy, que vamos a escuchar la agrupación Interpol, una agrupación de Nueva York, en Estados Unidos, que nació a finales de los 90 y que se mueve dentro del indie rock y el post-punk revival. Es que precisamente a finales de los 90 y a principios de la década del 2000 hubo un renacimiento, un resurgir del post-punk. No solo porque nacían bandas, sino porque otras que venían haciendo estos sonidos desde los 70, pues decidieron como empezar a presentarse de nuevo y muchos seguidores empezaron a escuchar estas bandas. Muchas de ellas incluso ya no están activas, pero como que dijeron, hey, es que hubo un sonido muy muy interesante y empezó como a estar otra vez en escucha y con nuevos seguidores, sobre todo el post-punk y con artistas como Joy Division, la agrupación Television, que son de ahí de Estados Unidos precisamente. Y pues la agrupación Interpol, que nació en Manhattan, en Nueva York, pues bebió de toda esta nueva oleada del post-punk revival, como se conoce, post-punk revival, y también del indie rock. Hoy vamos a escuchar el primer disco de la agrupación Interpol, llamado Turn on the Bright Lights. Algo así como enciende las luces brillantes. Disco que se lanzó el 19 de agosto del 2002. Con mucho indie rock y con ese post-punk, cuando se dice revival es como que está renaciendo, como un post-punk de la nueva era, por así decirlo. Y es lo que nos ofrece esta agrupación en este disco. Interpol, sonando hoy en Escena Indie. Escuchemos algunas de sus canciones y volvemos para hablar más de esta agrupación. Thank you. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, radio de interés público y social. El día de hoy en Escena Indie con el sonido de la agrupación de Nueva York, Interpol. Hoy escuchando su primer disco del año 2002. Un disco que se grabó en el 2001, como les decía, con toda esa influencia que había del post-punk y del indie rock. Recordar que también de Nueva York es The Strokes. Digamos que esto también ayudó a impulsar un poquito y a como a motivar e influenciar nuevas bandas en Estados Unidos, en Nueva York, la agrupación de Strokes, y con todo ese legado de grandes como Television, que ya años atrás había hecho música en esta gran ciudad del mundo. Este disco, recordemos, se llama Turn on the Bright Lights. Se grabó bajo el sello discográfico independiente Matador Records, un sello independiente con sedes tanto en Inglaterra, en Londres, como en Nueva York. Un sello que se creó a principios de los 90, muy al 1990, y que algunos sellos muy comerciales intentaron comprar, pero adquiriendo algo de sus acciones, pero luego los verdaderos fundadores de Matador Records decidieron retomar el 100% de los derechos de este sello. Un sello que además ha sido reconocido por grabar muchos artistas de corte independiente, no solo dentro del rock y el pop, sino sobre todo de la música electrónica y también experimental, destacándose artistas como Arcade Fire, por ejemplo, que es uno de los grandes de la escena indie. Artistas como Sonny Yu, por ejemplo, Queens of the Stone Age, y la agrupación que estamos escuchando el día de hoy, Interpol. Interpol, que realmente es un power trio. Los miembros de esta banda son Paul Banks en la voz, guitarra, también bajo, Sam Fogarino en la batería y Daniel Kessier, guitarra, teclado y coros. Bueno, tienen el apoyo, ustedes se preguntarán, a veces que solo tres músicos, pues hay apoyo de otros músicos cuando de tocar en vivo se trata. Escuchemos un poco más del primer disco de la agrupación neoyorquina Interpol acá en Escena Indie. We'll be right back. sonidos independientes están en Escena Indie. About this hand. Están escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. I'm gonna pull you in close, gonna wrap you up tight, gonna play with the braids that you came here with tonight. I'm gonna hold your face and toast the snow that fell. Because friends don't waste wine when there's words to sell. Con el sonido del primer disco de la agrupación neoyorquina Interpol, continuamos acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, ese dial que ustedes escuchan en muchas partes del eje cafetero norte del valle, digamos que son las principales partes donde nos escuchan. Un saludo especialísimo para todas las personas que escuchan yendo en su vehículo, un abrazo para los que están incluso en la zona rural, mucha gente, diferentes veredas, fincas y montañas de este paisaje cafetero colombiano. Gracias por escucharnos ahí, pero también para todas las personas que escuchan en todo el mundo a través de emisoraculturaldepereira.com. Además, ahí en esta página que pueden escuchar en su computador o celular, pues encuentran enlaces para las diferentes redes sociales de la emisora. Ahí se enteran de las actividades de la emisora. No solo de la programación, sino de otras actividades externas, eventos, conciertos, diferentes manifestaciones artísticas y culturales que la emisora difunde también en redes sociales. Y además los invito a que sigan, comenten, opinen en estas redes sociales y también en el WhatsApp 318-7900-700. Interpol, el día de hoy en Escena Indie, como bien les decía hace un rato, esta agrupación comienza en 1997, pero es como sobre el 2000 que empiezan realmente como a consolidar el proyecto, a tener seguidores, y además que empezaron a moverse, incluso, como les decía ahora rato, con artistas como The Strokes. Tuvo muy buena promoción porque se empezaron a dar a conocer, empezaron a participar en la televisión de Estados Unidos, a moverse mucho en redes sociales, y este disco tuvo bastante reconocimiento realmente. Este disco que estamos escuchando el día de hoy, ocupando los primeros lugares en diferentes partes del mundo y para diferentes medios. Y como era de esperarse, pues llegaron también a el Reino Unido, a la BBC de Londres y otros medios, y con buen público también en Inglaterra. Su éxito siguió muy fuerte, incluso siendo teloneros de grandes agrupaciones como U2 y The Cure, nada más y nada menos. Y también llegaron en el 2007 al festival Coachella. Escuchemos un poco más este primer disco, Turn on the Bright Lights, de la agrupación Interpol, hoy en Escena Indie. This one is called Stella Was a Diver and She's Always Down. Just friends. Hide the people. Why? Escena Indie, sonidos únicos. Continuamos en Escena Indie y de hecho ya vamos llegando al final de este programa, de esta emisión, en la que estábamos escuchando el primer disco de la agrupación neoyorquina Interpol, el disco Turn on the Bright Lights. Hablaremos también de las influencias de la banda, esta agrupación que se mueve como entre el retro rock, pero muy marcado en el indie rock y el post-punk, ese renacimiento del post-punk, y que para algunos tiene como un rock algo oscuro, que viene todo esto del post-punk y de un movimiento que se llamó el shoegazing, que también lo hemos mencionado acá, que es algo como de mirar al piso, los artistas como con una onda muy depresiva. Es algo extraño, pero digamos que se volvió todo un movimiento. Pero bueno, hablando de lo musical, digamos que tuvieron mucha influencia de bandas como Sonny Youth, Dinosaur Jr., por ejemplo, Nirvana, pues hablando de estas bandas de Estados Unidos, y muy influenciados por Pixies, principalmente en esa manera de afrontar la creación musical. Pixies, que es una de las bandas que se mantiene activa y ha sido una de las más que más ha influenciado a otros artistas, y no necesariamente del mismo estilo, pero muchas otras bandas ven con un gran respeto a Pixies. Y lo importante acá es que la misma Interpol que ya tiene una buena trayectoria, se ha convertido en una gran influencia para nuevas bandas del post-punk y del indie rock. Con un poquito más del sonido de este disco, yo me voy despidiendo. A todos mil gracias. Recuerden, mi nombre es Andrés Alzate Restrepo y los espero en otra emisión de Escena Indie. Gracias, chao.